A charlar unos minutos con el intendente de Rancul, Horacio Castro. Horacio, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a vos y a tu audiencia. Horacio, estuvo en la reunión ayer de la que participaron varios intendentes, el gobernador Carlos Berna, y un reclamo al gobierno nacional para que, si no va a arreglar las rutas, ellos la plata la ponga la provincia. Exacto, ayer hubo una reunión con los intendentes, sobre todo la zona norte, que está más afectado, y se le hizo una propuesta al gobernador que emitiera algún documento o emitiera una nota dirigida a Vialidad Nacional y otras autoridades nacionales para que tomen carta en el asunto. Y bueno, el gobernador avaló totalmente, inclusive hasta con una nota y su firma avalando los reclamos que están haciendo los intendentes, y lo firmaron todos. Así que muy buena la reunión, porque había que hacer algo. El reclamo de la gente es constante, la inacción de Vialidad Nacional ha sido muy notoria. Nosotros, desde el primer día que nos inundamos, estamos reclamando, hemos estado reunidos, pero nunca ha habido una decisión concreta para ver cómo se soluciona este problema. Así que ayer fue un paso importante, y la verdad que a mí me sorprendió la practicidad que tiene este gobernador y su rapidez para solucionar las cosas. Dijo, bueno, en todo caso, si Nación no hace nada, por supuesto lo tiene que autorizar Vialidad Nacional, porque es pertenece a Nación, la ruta nacional, la 35, la 188, la 5, así que dice, yo pongo la plata, yo hago las obras. Así que tenemos que un gobernador realmente que a mí me sorprende, ¿no? La capacidad de gestión que tiene y qué rapidez tiene para tomar decisiones. Así que si lo autoriza, también en la nota se le solicita a Nación la autorización. El gobernador pondría la plata y haría las obras la provincia. Horacio, ¿cómo está la localidad ahí suya, ahí en Rancul? ¿Sigue cortado? La ruta. Sí, nosotros estábamos cortados de los primeros días de abril en la ruta, y es un inconveniente importante. O sea, por ahí se abre el tránsito, tenemos dos alternativas. Apenas vimos que se iba a cerrar la ruta, empezamos a trabajar en caminos alternativos. Tenemos uno de tránsito liviano para la salida de la ambulancia, el maestro, todo eso también muy bien controlado, y tenemos otro para tránsito pesado. Ahí apenas empezamos a trabajar muy prontamente, ese que están habilitados, y bueno, era un problema porque hay una fábrica que se cerró por está inundada, un hotel que está con complicaciones porque ¿quién va a ir al hotel si está justo donde empieza la inundación? El club de casa, el centro recreativo de Rancul, está todo bajo el agua, y la gente un poco temerosa de que pase algo, porque al desviar el tránsito liviano hay que entrar al pueblo, y hay mucho tráfico, sobre todo en la calle Maipú, y eso, bueno, realmente los vecinos lo tienen un poco preocupado, ¿no? Que no pase nada, porque imagínate todo el tránsito de la 188, lo desviamos por una calle vecinal. Así que bueno, y la gente, yo le tengo que agradecer, ¿no? Ha sido hasta el momento bastante comprensiva, inclusive la gente de campo, que tiene inundado los campos, más allá de que hay alguien que supuestamente hay alguna amenaza de juicio, algo así, pero la verdad que la gente de Rancul se ha portado muy bien, ¿no? Pero claro, reclama todos los días, quiere soluciones, y tenemos que darnos soluciones, es nuestra obligación. Claro. Por eso es que esta forma no tan salomónica de decirle a Nación, bueno, tomen una decisión o permítanos a nosotros hacer las obras, ¿no? Como dijo el gobernador. Y cuando usted ha reclamado a Vialidad Nacional, ¿qué hay que hacer ahí en Rancul? ¿Un alteo? Bueno, esa es la decisión, la toman los técnicos, ¿no es cierto? Yo no puedo decir si un alteo, pero sí, se habla de un alteo de unos 1.500 metros, casi enfrente de la entrada principal a Rancul, hacia el este. ¿no? Desde donde empieza la entrada hacia el este, habría que hacer un alteo en la ruta. Es lo que ellos más o menos comentaron, ¿no? Yo técnicamente no sé si es lo correcto, no, es lo que los ingenieros dicen, que hay que hacer un alteo. Sí. El tema es, nosotros, el agua nos viene del lado sur, y bueno, lo que tenemos que proteger es nuestra obligación, y la Constitución Nacional, el Código Civil Nuevo, lo refrenda. O sea, nosotros la prioridad es cuidar los pueblos, cuidar los cascos urbanos. Sí, sí, primero. Así que bueno, eso nos va a facilitar que toda esa agua que viene del sur no cruce hacia el norte, o sea, no cruce la ruta, y se contenga un poco la cantidad del caudal de agua y no ponga en peligro el casco urbano de Rangún. Horacio, lo cambio de tema. Usted es presidente del consorcio Unión Pacífico. ¿Qué es eso? El consorcio Unión Pacífico es un consorcio que se creó por allá por el año 2007, con el afán, la idea, el sueño de poner en valor y en marcha el ferrocarril Sarmiento, hasta lograr llegar al límite de Chile, o poder cruzar Chile, o tener una estación de transferencia para facilitar el cruce a Chile. ¿Cuál es el motivo? Bueno, nosotros creemos que el ferrocarril es algo, en el mundo el ferrocarril es algo que se utiliza mucho y que se le da mucha importancia como medio de transporte. El ferrocarril es limpio, no contamina el ambiente, no rompe rutas, es mucho más económico. Entonces, cuando nosotros decimos, esto no es de ahora, es mucho gobiernos atrás, de la época militar, que se desguazó todo el sistema de ferrocarril en Argentina, que se viene cerrando ramales, ¿no? Sí. Como decía un presidente, ramal que para, ramal que cierra. Bueno, sí. Así nos ha ido también. Y nosotros creemos que el ferrocarril es una herramienta importante para el progreso de los pueblos. Todos estos pueblos, Rancul, Simpson, Quetraquén y todos los pueblos del país, se hicieron con la llegada del ferrocarril. Nosotros hablamos de que hay que apoyar las economías regionales, que los costos en la Argentina son muy altos. Bueno, el ferrocarril, el transporte de carga, abarata muchísimo, pero muchísimo el costo de la mercadería. Y creemos que las economías regionales, yo tengo recuerdos de chico, nosotros somos una familia de panaderos y mandamos pan de acá hasta el límite de San Luis con Mendoza en el tren. O sea, un pequeño emprendimiento familiar tenía la posibilidad. Así que imagínate, para los productores del Valle del Río Negro, que llega la manzana a Buenos Aires como a 30 pesos el kilo y allá se la pagan 1,50. Todo esos intermediarios, todo ese transporte que viene en el medio, encarece mucho. Así que bueno, nosotros creemos que a lo mejor no lo veamos nosotros, pero si no hacemos nada, nada veremos. Así que tratamos de hacer y trabajar, y ya tenemos interesados en capitales privados que quieren conocer nuestro proyecto. Lo hemos expuesto en el segundo congreso más grande del mundo de trenes en Estambul. Ha sido expuesto en el Congreso de la Nación en alguna oportunidad, y algunos de los que expusieron por otros pasos están interesados, que se les cayó el proyecto a ellos, capitales nacionales en invertir. Y también hemos estado reunidos con capitales australianos y chinos, que también están interesados en el proyecto nuestro. Todo depende de que para ellos sea rentable, porque son capitales que vienen a ganar plata, ¿no? Sí, sí, nosotros queremos que ojalá sea un argentino el que invierta, y también necesitamos, y estamos tratando de sacar una audiencia a Dietrich o Frigerio, necesitamos el apoyo logístico. Si ya sabemos que este gobierno tiene otra idea de lo que es el Estado, ¿no? El Estado hay que achicarlo al máximo, uh-huh, y no se regula nada. Entonces sabemos que no van a poner plata por el ferrocarril, pero sí necesitamos del gobierno nacional suministro, secretario de Relaciones Exteriores o de Comercio Exterior, todo para, porque si vienen capitales afuera tienen que facilitarle la entrada de sus inversiones acá. O sea, necesitamos un apoyo logístico del gobierno nacional, y que se entere y que también ponga una parte, ya sea de sus recursos humanos o lo que esté a su alcance, para apoyar esto, que no es ninguna locura, sino que es el progreso de los pueblos. Yo tuve la suerte de estar en Estambul, tuve la suerte de estar en parte de Estambul, en la parte de Asia, estar en España, y lo primero que hacía era ver los trenes, y la verdad que ellos tienen un progreso importantísimo, y es gracias al tren. Vos sabés que vos estás en Bélgica y tenés que ir a Italia con una carga, ya es muy común eso, porque está todo muy cerca, ¿no? Mm. Y vos, en vez de ir con un camión por la ruta, y lo que hacen es suben el camión al tren en Bélgica y lo bajan en Italia. Y bueno, ahí tenés varias ventajas. O sea, sube el tren del lugar de carga hasta el tren, y después cuando llega a Italia lo baja y va al lugar de destino, que es cerca. Entonces, tiene varias ventajas. Descongestiona el tránsito, evita futuros accidentes, porque muchos caminan en la ruta, es peligroso. Se cuidan las rutas y no se contamina el ambiente. Y el dueño del camión lo hace circular mucho menos y le dura mucho más. O sea, si vos te pones a pensar, decís, ¿nosotros qué estamos pensando que no habilitamos? Estamos arreglando la ruta 188 cada 7-8 años, y que eso, asfaltarla, y la ruta 35 ya estaba intransitable, y el gobierno nacional tiene que salir a poner la plata para mejorar la ruta, o no la mejora, y estamos como estaba la 35 con hay accidente, decimos, ¿por qué? Pues, sí, la imprudencia de los que manejan, ¿no? Pero también el estado de las rutas que tenemos. ¿El consorcio este lo integran municipios de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y San Luis? Exactamente. Una de las cosas fue tratar la asamblea ayer, el cambio de autoridad, así que quedamos igual, yo fui reelegido. Lo integra Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, Rancún, Ralicó, de La Pampa, Unión de San Luis, Alvear, San Rafael y Malargüe de Mendoza. Y hay algunos que están siendo adherentes, no son accionistas activos, sí, pero se van incorporando de a poco. En eso habían tenido intenciones que Trequén, Nueva Galia, Fortuna, Bagual, y bueno, ahí pero la formación es la primera que te dije, y ayer se reeligieron las autoridades, y bueno, vamos a seguir trabajando para ver. Este sueño capaz que no lo veamos nosotros. Yo digo, pero a mí me dicen por ahí son utópicos. No, utopías son los sueños que nunca se alcanzan. Yo creo que este sueño lo vamos a alcanzar. No sé si nosotros, no sé si yo lo voy a ver, pero es necesario que lo continuemos y creemos un camino, una huella, para que los que nos sucedan a nosotros sigan luchando y trabajando para el desarrollo del ferrocarril, que es tan importante para el progreso del pueblo y tan económico para el bolsillo de la gente. Eso, si nosotros somos gobernantes o funcionarios, tenemos que gobernar para la gente. No podemos permitir que la gente pague 1.000 pesos para ir a Buenos Aires si puede pagar 300 yendo en tren. Entonces, esto es una lucha larga, pero bueno, estamos empeñados en seguirla. Bien, Horacio Castro, intendente de Rancún, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, yo te agradezco la deferencia, que nos tengan en cuenta, y bueno, es de todo conocimiento la decisión de ayer del gobierno provincial, en el cual me siento muy orgulloso del gobernador que tenemos, ¿no? Y de la decisión de todos los intendentes de salir a defender nuestro pueblo y nuestra gente. Y también la diferencia que tienen ustedes, porque somos un pueblo humilde, yo soy un humilde intendente de un lugar muy chico, pero que le ponemos todas las ganas y las garras para salir adelante. Así que muchas gracias. Bien, gracias de nuevo entonces. La palabra de Horacio Castro, intendente de la localidad de Rancul y presidente del consorcio Unión Pacífico. Hay radios que son un negocio. Hay radios que